A las 11:35 de la mañana vamos a recuperar el contacto con nuestro cronista de exteriores que tiene más información. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la Plaza San Martín porque se está desarrollando en este momento una protesta de familiares, amigos y amigas de personas con discapacidad. Y de la última marcha que estuvieron aquí, una convocatoria que se hizo medio a las apuradas, ahora se hizo mucho más organizada y la verdad que está llamando la atención la cantidad de personas que están participando de esta convocatoria, de esta marcha. Muchas más personas con discapacidad, mucho más familiares, mucho más amigos. También están acompañando algunos gremios. Estoy viendo que están algunos trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Pampa. También está nuestro compañero Francisco Fernández junto a su familia. Pero también estoy viendo que hay profesionales de diferentes centros de terapéuticos de la ciudad de Santa Rosa, y también está habiendo algunas personas que son trabajadores de la universidad y algunos de la municipalidad de Santa Rosa acompañando seguramente con algún familiar, algún amigo con alguna discapacidad. Por eso es que nadie puede dejar de ver esta protesta que se está desarrollando en este momento en la Plaza San Martín, y es masiva comparada con la última vez, donde habían sido muy pocas personas, sinceramente. Esta es una marcha masiva de personas con discapacidad que ahora, con sus carteles de no al veto, básicamente los carteles lo que se ve es diciendo no al veto que impulsa el gobierno nacional, y algunos carteles también de no al ajuste en discapacidad. Están sacando una foto masiva frente al monumento a San Martín, acá en la Plaza San Martín, y también vemos que hay personas en sillas de ruedas, otras con algunas con una complicación en su movilidad, y también veíamos que están acompañando a las personas que pasan por la calle. Cualquiera que esté pasando por la Plaza San Martín está acompañando esta manifestación con aplausos, con alguna charla que se paran para hablar con algunos vecinos, también algunos bombos están sonando de fondo. La verdad que comparado con la anterior, reitero esto porque es importante, es una manifestación masiva. Hay muchos centros de terapéuticas y de inclusión escolar que están aquí, y también familiares y amigos de personas con discapacidad. Nosotros vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos, pero también de reflejar esto, que esta manifestación es mucho más masiva que las anteriores. ¿Por qué? Porque tienen cosas para reclamar, y también quiero decir esto, no al veto en discapacidad. Así que nosotros nos estamos acercando de a poquito a uno de ellos. Están ahora pasando para el fotógrafo y para las cámaras de televisión que están cubriendo esta protesta, y con muchos más carteles y muchos más reclamos que están teniendo estas personas con discapacidad. Está también Mario Lo Negro, que está un poco organizando todo esto de la Fundación Madre Teresa, pero también, como decíamos, muchos profesionales que atienden a estas personas con discapacidad que están aquí en la Plaza San Martín. Así que es una buena convocatoria. Lo que hicieron básicamente es reunirse primero y después hacer un par de vueltas a toda la Plaza San Martín, sobre la vereda de la Plaza de la Plaza San Martín, y después coincidir todos aquí frente al monumento al monumento a San Martín. Vamos a escuchar unos minutos a Mario Lo Negro, que está hablando, leyendo un documento. Vamos a escuchar a ver si lo podemos escuchar bien a Mario. Tenemos mucha preocupación ante la reacción del presidente Milei a la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, con el respaldo de distintos bloques políticos y tras meses de diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Esta ley fue concebida como una respuesta urgente a la crisis estructural que enfrentan las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores. Garantizando la continuidad de las terapias, queremos que restituyan y mantengan las pensiones no contributivas y que se fortalezca la cobertura integral en salud, transporte y empleo, en un contexto donde miles de familias quedaron sin respuesta del Estado. Estas medidas no son privilegio ni gasto innecesario. Son la base para garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. El veto... Bueno, ahí están aplaudiendo y también Mario va a continuar leyendo ahora este documento que lo está haciendo en vivo aquí por Radio Carmen. El veto presidencial se justifica en la necesidad de equilibrio fiscal, pero ningún equilibrio económico puede lograrse a costa de los derechos humanos más básicos. Negar la emergencia profundiza la exclusión y traslada la crisis a quienes menos recursos tenemos para afrontarla. Por esto estamos exigiendo que abran un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones y los profesionales para dar una respuesta integral, ya que la vida digna, la inclusión y la igualdad de oportunidades no pueden esperar ni depender de decisiones unilaterales. Y como el presidente dijo en su discurso el viernes 8, el gobernante cobarde es capaz de prender fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas, le pedimos que no insista en su camino de destruir a los más vulnerables, porque la vida digna, la inclusión y la igualdad de oportunidades no pueden esperar. Bueno, ahí escuchaban a Mario Lonegro leyendo el documento, un documento conjunto entre varios sectores que atienden personas con discapacidad hoy en día. Y la verdad que lo queríamos escuchar así en vivo, porque nos parecía importante, no solamente representación de todas estas personas con discapacidad, sino también familiares, amigos que están acá en la Plaza San Martín. Y como les decía, y reitero esto, también el acompañamiento de muchos profesionales que atienden a estas personas con discapacidad en diferentes centros de la ciudad de Santa Rosa, que están todos aquí en la Plaza San Martín. Como para darles una ubicación, están sobre el monumento a San Martín, mirando hacia la Universidad Nacional de La Pampa, y están cubriendo toda esa parte y también toda la vereda que llega hasta la calle Gil. Es un grupo importante de personas que se acercaron aquí a la Plaza San Martín, ¿no?, básicamente a reclamar y a decir no al veto presidencial de Javier Milei. El propio Mario Lonegro lo citó al presidente de la nación, y lo que están cantando todas las personas con discapacidad es eso: no al veto. Ese es el eslogan, sobre todo lo que más se escucha en este lugar. Por eso es importante poder escucharlo. Si tengo un ratito de tiempo y ustedes me dicen, si no, no hay ningún problema, podemos hablar con algunos familiares que están aquí en la plaza. Dale un toque, Maurito, una voz, aunque sea de alguna persona. Dale, aunque sea una voz. Vení un minuto, estamos en vivo para Radio Carmen. Estás acompañando a las personas con discapacidad. Contanos tu nombre y de dónde sos. Sabemos que sos un profesional del cuidado de las personas con discapacidad. Bien, sí, mi nombre es Álvaro Giai, yo soy kinesiólogo. Trabajo en un centro de rehabilitación neurológica. Y estamos preocupados porque, en definitiva, recién le decía un compañero... Me parece una desgracia que esta gente tenga que estar movilizándose para reclamar algo que es totalmente justo. O sea, acá no hay... Me parece que no debería haber ni bandera, ni ideales. Debería haber lo más profundo del humanidad. Ser humano. Humanidad, eso. Humanidad que acompañe y que ponga las cosas en claro, ¿no? Te decías que te llamaba la atención, digo, porque es un sector que habitualmente... no lo ves en la calle, pero ahora no queda otra que estar en la calle, lo dicen ellos mismos. Exactamente, sí. Me llama la atención porque veo niños, veo con que por ahí están en desventaja desde lo físico, desde lo intelectual, desde un montón de aspectos, y que tengan que salir a reclamar algo que me parece totalmente justo, me parece un montón. Me parece que es sumamente injusto. Por ese motivo me parecía. Desde ya está que todos los sectores que están siendo vulnerados tienen que salir a la calle, y está bueno que así sea y que la sociedad acompañe y que entienda que en definitiva es un reclamo de comunidad, ¿no? Álvaro, muchas gracias. Por favor, a vos. Álvaro es kinesiólogo y es profesional, como recién les decía, está acá acompañando a las personas con discapacidad. Nos vamos a quedar un ratito para conseguir otras voces. Sabemos que hay otras cosas para atender también acá en Radio Kermés, pero contarles esto, lo que está pasando en vivo acá en la Plaza San Martín, de un reclamo masivo de personas con discapacidad, pero también familiares, amigos y también profesionales que atienden a estas personas con discapacidad. Dale, buenísimo, Mauro, la cobertura ahí, y seguiremos con los ecos de lo que, de esa masiva marcha, como decís, en nuestra edición matinal de mañana. Un abrazo. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde el centro de Santa Rosa, donde tiene lugar esta muy nutrida manifestación en contra del veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.